esperemos pues eso, que así el que a última hora piense ir, pues no tiene que pagar nada más que el precio anticipado como si fuera comprado anteriormente. También mañana sábado la Asociación de Vecinos La Nueva Vega ha organizado la celebración de una miniferia. Desde las 7 de la tarde se podrá disfrutar de actividades para niños y adultos, servicio de bar y la actuación de una orquesta. Una miniferia, vamos a poner una colchoneta a los niños, vamos a poner un toro mecánico también, que esa va a ser el juguete, digamos, estrella, y después vamos a poner puestecitos y cositas. De algodón, de buñuelo, vamos, que va a ser casi una feria, pero en chica. Hombre, hemos estado buscando mucho las cosas como son, ha habido gente que nos ha dejado tirar por la mitad del camino, nos hemos tenido que poner las pilas y buscando muchas cosas, porque tú sabes que esto tienes que tener también mil ojos porque te la dan por todos lados. Pero vamos, ya hoy estamos a viernes y ya lo tenemos todo preparado, todo hablado y todo bien. Así nada más que estamos ya nada más que a espera de que empiece todo el pagado y que salga todo bien. ¿Qué va? Va a ser en medio de la calle porque local no tenemos todavía. Estamos ahí a ver si podemos buscar alguno, pero claro, aquí abajo todos son salones nuevos, están todos en bruto y la verdad que no tenemos salón. Así que lo tenemos que hacer todo en la calle. Vamos a las 7. Nos van a dar permiso del ayuntamiento desde las 7 hasta las 2 más o menos de la mañana. Y eso va a ser una orquestita también, y que se me ha olvidado antes decirlo. Y hombre, intentaremos pasar lo mejor posible y sobre todo fresquito, a ver si no hace mucha calor. Hombre, al hacerlo también hombre, que somos una asociación, tampoco podemos poner los precios desorbitados. Vamos, para que todo el mundo pueda disfrutar y también pues se gaste lo menos posible, que pueda ser un ratito bueno. Pues nada, lo que vamos a ofrecerle va a ser diversión a tope, no se van a aburrir, por supuesto, y eso, muchas sorpresitas también, que hombre, las sorpresitas tampoco se pueden ir diciendo, pero vamos, desde aquí de la asociación pues invitamos a todo el mundo, que va de para abajo, a los que están aquí que se queden, que los van para arriba, porque también mañana hay muchas cosas en todo el pueblo, y eso, intentar de que salga lo mejor posible todo. Y una tómbola también, y eso que también la gente atrae cositas para la tómbola, que están las cosas aburridas, ¿sabes? Al final no vamos a poder poner la tómbola, que salga la gente y eso, que traigan cositas aquí para hacer la tómbola. Claro, también va a estar todo adornadito con farolillos, que nos ha dejado el ayuntamiento algunos. No son muchos, pero vamos, sí nos han dejado algunos. Y banderines, es lo único que hemos podido acarrear, porque claro, todavía no es la feria aquí, o están también desarrollados. Pues la orquesta viene de Prado Rey. Y eso, hemos estado hablando con el muchacho y vamos a tener de gente que nos ha estado diciendo que es una orquesta que necesita. Nos va a poner de todo, un poquito de sevillana, un poquito de rubita, modernito. Vamos, lo que se escucha más en una feria. La Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1 también celebra mañana sábado una velada vecinal que tendrá lugar en la Plaza 28 de Febrero. Por el contrario, la Asociación de Vecinos Antonio Vega lamenta comunicar que queda suspendida la celebración de la verbena popular prevista para mañana dentro de los actos propios de las Cruces de Mayo. En la jornada del domingo, la Plaza de Toros de Ubrique acoge la celebración de una novillada con picadores que dará comienzo a las 6:30 de la tarde. Se van a lidiar reses de la ganadería de Rocío de la Cámara por los novilleros Pablo Aguado, Alfonso Cadaval y Antonio Catalán Toñete. El espectáculo presenta una entrada general de 10 euros, para barrera de sombra 18 euros, barrera de sol 15 euros y niños a 5 euros. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. También en la taquilla de la Plaza de Toros desde hoy viernes en horario de 6 a 8 de la tarde. También este domingo tendrá lugar la salida procesional del Corpus Christi con el siguiente recorrido. Salida desde la parroquia hacia la plaza para continuar por calle Real, calle Perdón, Plaza Colón, calle Agua y regreso a la parroquia en torno a las 10 de la noche. Como es habitual, en el cortejo se contará con la participación de los niños y niñas que este año han recibido la primera comunión

Y dentro de la actualidad dedicada a la información plenaria, recogemos en esta edición de noticias la intervención de la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, en la última sesión ordinaria, donde, entre otros asuntos, daba a conocer las contrataciones realizadas durante el pasado mes de mayo. En relación con la Concejalía de Personal, voy a dar el informe de las diferentes contrataciones realizadas desde el 25 de abril al 30 de mayo del presente año. Se han contratado dos oficiales de primera para obras municipales a través de ofertas al SAE, cuatro peones para obras municipales a través de la Bolsa Social. Se ha contratado un peón en el programa de ayuda a la contratación solo un mes, porque uno de los beneficiarios, de los 29 beneficiarios, uno renunció porque había encontrado otro trabajo. Limpiadoras se han contratado cinco por Bolsa Social. A través del Profea, un electricista, un mes por oferta al SAE. Profea, 8 peones, 15 días por oferta al SAE. Para que nos situemos, tanto los electricistas como los peones que trabajan, que son contratados en el Profea, están trabajando en la obra de adaptación del mercado, del antiguo mercado. Y en el Parque Rafael Alberti se ha contratado también una persona de vigilancia y mantenimiento, también por la Bolsa. Se han contratado también cinco personas por el régimen agrario, por la Bolsa de Agrario que hay en este ayuntamiento. Actualmente, el plan que está funcionando es el Profea, donde en el mercado hay un electricista y cuatro peones. Como he comentado anteriormente, entran a trabajar a través de oferta al SAE. La duración del contrato es de 15 días en el caso de los peones y un mes en el caso del oficial de electricista. Los planes de inclusión, que eran venían a través de la Junta de Andalucía, era la contratación de 9 personas durante 3 meses, terminó el pasado viernes. En los planes extraordinarios de la Junta de Andalucía, tanto el Emplea Joven como el Emplea 30 más, todo va conforme a lo previsto hasta ahora. En la Bolsa de Empleo, el orden de contratación actual se puede consultar no solo en el portal de transparencia, sino además en el tablón de anuncio del ayuntamiento, en el Club de Empleo y en Andalucía Orienta. Actualmente, el orden de contratación es peón el número 40, pintura número 43, conductor de vehículos municipales el número 9, limpieza de edificios públicos número 74, ordenanza de centros educativos número 6, ordenanza escuela de música número 1, vigilancia y mantenimiento Parque Rafael Alberti número 6, vigilancia y mantenimiento Yacimiento Curi 5. Actualmente en nuestro ayuntamiento y por contratación exclusiva de la Bolsa de Trabajo hay contratados 4 peones, un pintor, un conductor de vehículos municipales, 21 personas en la limpieza de edificios públicos, 4 ordenanzas de centros educativos, 1 ordenanza de la escuela de música, 2 vigilantes de mantenimiento en el Parque Rafael Alberti y otros 2 en el Yacimiento Curi. Tengo que decir, en relación a las escuelas taller y a los talleres de empleo, que el pasado 29 de abril terminó el plazo de solicitudes. Atendiendo a la acreditación de las especialidades que hay en el registro de centros y entidades de FPE de Andalucía, la Mancomunidad de Municipios tiene en nuestra localidad la acreditación en las aulas que hay en la escuela de adultos. Y entonces, a través de la Mancomunidad, hemos podido solicitar 2 especialidades para una misma escuela taller, que es la de instalaciones y mantenimiento de jardines de zonas verdes por 458.941,08 euros y guía de la naturaleza por el mismo importe. Nosotros como ayuntamiento nos hemos llevado una sorpresa no demasiado grata, y es que cuando intentamos solicitar de manera, o sea, como municipio, no a través de ninguno, no a través de Mancomunidad, intentamos solicitar alguna escuela taller o algún taller de empleo, nos encontramos que la normativa actual que ha cambiado nos exige que el ayuntamiento tiene que tener una acreditación y una certificación en alguna de las aulas. Pues cuando vamos a solicitarla, nos encontramos que el ayuntamiento a día de hoy no estaba certificado, no tenía aula, ninguna aula certificada. ¿Qué ocurre? Que con el cambio de normativa, pues nos encontramos con esta sorpresa, no demasiado, bueno, una desagradable sorpresa. Hemos intentado hasta el último momento cumplir con las especificaciones que hay. Lo que ocurre es que hemos intentado acreditar las aulas que hay en la primera planta del edificio de la biblioteca. ¿Qué pasa? Que hay unas exigencias técnicas que son tan importantes que nosotros por el momento no tenemos capacidad económica para afrontarlas. Entonces, hemos intentado hasta el último momento, pero no hemos podido certificarnos en ninguna especialidad. De todas formas, lo hemos hecho a través de la mancomunidad, va a través de concurrencia competitiva y serán los mejores proyectos pues los que opten a que hacer los municipios agraciados con estos talleres de empleo o con las escuelas taller. Y una última cuestión antes de finalizar, destacamos que también hoy viernes la mayoría de los centros de educación infantil y primaria de Ubrique celebran esta noche las tradicionales fiestas de fin de curso. Son los temas que son actualidad en nuestro municipio hoy viernes 16 de junio. Gracias por su atención y buenas tardes.